Y ahora, la nueva fuerza tropical de los feos, eso. Que tienes, no eres la misma, que pronto tu vida ha cambiado. Ahora no quieres mirarme, ahora te pasas de largo. Ya no recuerdas las horas que juntos vivimos, desde que los dos fuimos niños. Te fuiste por muy poco tiempo, y ahora que has vuelto has cambiado. Aprendiste a mentir y te gusta engañar. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Bien sabes, solo piensas en ti, solamente en ti. No quieres estar en tu casa, ahora te vas a la calle en busca de quien te complazca. Muy vanidosa, siempre plantea al espejo, piensa solo en el dinero. El que se case contigo te dejará arrepentido. Solo piensas en mí.